11 y 20 de la mañana, seguimos en este miércoles, que está muy nubladito. Vamos a ver cómo andan por el oeste pampeano. Muy buenos días, Cristian Acuña, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Cintia, y buenos días a la audiencia kermesera. Por acá también, nublado, lloviendo, y obviamente que siempre es bienvenida la lluvia, así que es una linda jornada para disfrutar de unas tortas fritas a la siesta y estar un poco en casa. Más vale, que allá los crianceros del oeste estaban pidiendo lluvia. Así es, y sobre todo cuando llueve de esta forma, tipo temporal, claro. Despacio, más allá de que sean pocos milímetros, la humedad se conserva en el suelo, así que bienvenida esta lluvia. En el día de ayer anduvieron entre 10 y 17 milímetros, caídos aquí en las localidades del oeste, sobre todo el departamento de Aventué, y es una lluvia hermosa. Así es. Bueno, ¿qué tenemos para informarle a la audiencia? Tenemos varios títulos en Infohuella. Les contamos que una piba del Bantoro, se llama Abigail, tiene 14 años, y le escribió a la democracia. En realidad escribió una receta a la democracia, esta democracia que se construye día a día. Esta alumna del Colegio Presidente Perón, de Luan Toro, escribió una receta para la democracia en los Juegos Culturales Evita y clasificó a la instancia nacional. Tenemos publicada la nota allí en Infohuella. Con respecto a un lanzamiento que hizo el INTA aquí de la localidad de Victoria, que tiene que ver con una beca laboral, esto es muy interesante porque es una fuente laboral para quien esté en condiciones de cumplir los requisitos, ¿no?, que tiene esta salida laboral aquí en el INTA Victorica. Es una extensión sobre ganadería bovina en pastizales semiáridos y áridos. Está publicada también la nota aquí en Infohuella, donde hay un montón de requisitos. Uno de ellos es tener una carrera universitaria, ingeniero, agrónomo, o afín a esta temática. Y otro de los títulos que hemos publicado en Infohuella tiene que ver con lo deportivo. Lo veníamos publicando durante el fin de semana, ya que Cochicó de Victorica pasó a la punta de la tabla de la primera vez de la Liga Cultural de Fútbol. Tiene 38 puntos y superó a Luan Toro, que venía puntero, y perdió a Luan Toro y quedó con 36 puntos, así que tenemos todo el detalle allí en Infohuella. Y por último, contarles algo casi de color que pasó en Telén. Se robaron el pabellón nacional, la bandera que estaba allí en el mástil de la avenida San Martín, frente a la plaza central del pueblo, y durante días empezó a correr el comentario que faltaba la bandera del mástil, hasta que la policía comenzó a investigar. ¿Y saben quién se llevó la bandera? ¿Quién se llevó la bandera? Unas personas oriundas de Mendoza. No. ¡Pero qué barbaridad! No solo nos llevaron el río, sino que ahora se habían llevado la bandera. Sí, una investigación policial llevó a que los autores de este hecho serían de la vecina provincia de Mendoza. Vendedores ambulantes habían andado allí en la localidad y durante la madrugada se llevaron la bandera. Lo bueno es que la tuvieron que devolver, la depositaron, la dejaron allí en la comisaría departamental de Santa Isabel, fue recuperada y el 9 de julio la bandera volvió a flamear en el mástil de la avenida San Martín, allí en la localidad de Telén. Es una bandera inmensa. Y es lindo verla flamear, así que en buena hora que fue recuperada. ¿Y qué, de dañinos nomás se la llevaron? No, yo creo que es una bandera que debe valer unos buenos pesos. Ajá. Sin dudas ha sido para venderla. Lo bueno es que se recuperó intacta, bueno. Así que apenas se recuperó, se volvió a colgar y está allí flameando en la localidad de Telén. Perfecto. Che, Cristian, y la nota principal del portal Infohuella hoy, es una conmemoración, ¿no? Los 100 años del nacimiento de René Favaloro. Muy linda, muy pintoresca la nota de una enviada de Telam que estuvo allí en Jacinto Arauz recordando el pueblo que marcó para siempre a Favaloro. Y con respecto a Jacinto Arauz, también decirles que este 14 de julio Tenemos en La Pampa el Día de los Derechos Humanos y sin duda será una fecha para recordar lo que ha pasado aquí en La Pampa, en esta frase tan trillada de que no fue una isla. Está bueno recordar que el 14 de julio fue el copamiento a todo el pueblo de Jacinto Arauz. Y ojalá que la justicia de los derechos humanos en La Pampa lleguen a cada y a una de las víctimas que han sufrido la represión en tiempos de dictadura militar. Así es, gracias Cristian. Fuerte abrazo, que anden bien, hasta luego. Abrazo, ahí pasaba Cristian Acuña, que nos traía un poquito la actualización de lo que está sucediendo en el oeste y que podés recorrer en su portal Infohuella. Dos menciones entonces, hoy se cumplen 100 años del nacimiento del doctor René Favaloro, que recién recibido y con 27 años se instaló como médico rural allí en Jacinto Arauz, tierra de tanta historia, ¿no? Tanta historia tiene Jacinto Arauz. 12 años vivió Favaloro allí en Jacinto Arauz, luego viajó a Estados Unidos y ya a su regreso es cuando se consolida, se consagra como el gran médico para todo, internacional, no solo para Argentina, pero un médico que en estos términos en los que hablaba hoy temprano el presidente del Colegio Farmacéutico, un médico que atendía a quienes no accedían a través de su fundación a tratamientos carísimos y que tenían que ver con todo lo cardiovascular y que terminó suicidándose un 29 de julio del 2000 a propósito de la enorme cantidad de deudas que tenía la Fundación Favaloro porque tampoco cobraba por parte de las obras sociales que mediante las cuales atendía a los pacientes. Había una deuda enorme de IOMA, una deuda enorme de PAMI. Hay quienes señalan a Rodríguez Larreta como una de las personas que más problemas le trajo a René Favaloro. Está bueno repasar esa parte de la historia que tiene que ver con ese suicidio. Luego, entre tantas cartas, 7 que dejó Favaloro tras el suicidio, había una que reclamaba que esparcieran sus cenizas en Jacinto Arauz, justamente porque era el lugar donde él decía no había encontrado, había encontrado un ejercicio rural de la medicina sin corrupción y no con todo eso que fueron los 90 y el principio de los 2000. Está bueno repasar eso. Y después decía Cristian que 14 de julio se conmemora el Día de los Derechos Humanos en La Pampa a propósito del copamiento militar allí en Jacinto Arauz por parte de la última dictadura militar. Va a haber actividades el viernes 14 de julio. En este marco se realiza un conversatorio que se llama Educación, Genocidio y Dictadura y se presenta también el libro Genocidio y Dictadura, Caso a La Pampa, de la Pati Redondo. Está organizada esta actividad por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Cámara de Diputados. Es a las 10 de la mañana ahí en la legislatura y va a estar el ex rector de la ULPAM, Sergio Baudino, también víctima de la última dictadura militar, un preso político, Graciela Bertón, víctima y testigo del juicio de la Subzona 14, Alberto Acosta por la editorial Voces y otros funcionarios que van a estar participando de esta actividad. Así que si te podés llegar, está bueno también participar. 11:29 y ya venimos.